Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de la convocatoria del pleno ordinario del día 15 de febrero de 2019, a las cuales pues se ausentan Miguel Ángel Cáceres Umpierre por parte de Coalición Canaria, María del Carmen Guadalupe García por parte del Partido Socialista. Antes de empezar con el orden del día y a petición del compañero Juan Monzón, que él, pues, como bien saben, presentó su renuncia, salud, hace ya un tiempo. Gracias. Y hay que darle el trámite de pleno para que se haga efectiva. Y él, pues, me pidió, bajo, entiendo, buen criterio, si podía adelantar el punto en el que se lleva su renuncia, que en este caso era incluso se había puesto, no por ninguna razón, uno de los últimos. Entonces, él quería un poco pedir la palabra, despedirse y demás. Y incluso entendiendo que al no formar parte, aunque no sea de forma efectiva, del partido San Borondón, que era por el que tenía su acta en la corporación, pues no defender los puntos del pleno que se traen. Así que si lo tienen a bien, voy a adelantar el punto número 15 al primero. Y lo que haré es, si están todos de acuerdo, pues darle la palabra al compañero, a Juan Monzón, y que él ya pues intervenga. Juan, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, secretaria, a todos los compañeros y compañeras. Como bien saben, creo que ya todos lo conocen, por diferentes motivos he decidido pues dejar la formación política a la que durante estos años he sido concejal en esta corporación, en la oposición. Por los diferentes motivos, que por supuesto no viene a cuento ahora hoy aquí, renuncié a formar parte de esa formación política, como he dicho anteriormente, y creo que entiendo y es lógico, y así debería ser, renunciar también a defender el acta de concejal por esa formación política, ¿no? Por lo tanto, yo presenté el escrito ahora un mes y algo. Hoy se lleva a efecto a este pleno de hoy. Y yo simplemente quería agradecer a usted, señor alcalde, secretaria, a los compañeros y las compañeras y a todos los empleados municipales el trato que me han dado hasta la fecha y he recibido. Y decir que bueno, que sobre todo agradecer, como he dicho anteriormente, todos estos años vividos, dentro de la medida que uno ha podido, he intentado aportar dentro de los conocimientos que uno tiene y de lo que puede aportar a ayudar pues en los diferentes plenos municipales para trabajar por la mejora de nuestro municipio. Así creo que lo he hecho. Y nada más, yo decir que nuevamente estoy agradecido a todos y espero que esto sea no un hasta adiós, sino un hasta luego, ¿no? Lo dicho, no quiero cansarlos más. Yo creo que el pleno de hoy es un pleno bastante largo. Que tengan suerte todos en los proyectos que vienen dentro de poco, proyectos electorales, que tengan cada uno de ellos, las formaciones políticas, suerte en ellos. Y ha sido un placer compartir durante estos 3 años y medio, casi 4, pues el convivir, pues por trabajar y ayudar dentro de la representación que cada uno tiene a aportar y a mejorar este municipio de Yaiza. Muchas gracias y nada. Como dicho, es un hasta luego. Gracias. Gracias, Juan. Si quieres, dejo la palabra al portavoz de Ganemos, por si quieres dar. Sí, pues nada, Juan, indicarte que desde nosotros, y tú ya sabes que entre tú y yo siempre hemos tenido un buen feeling, siempre hemos estado un poquito allegados, hemos tenido de vez en cuando alguna discrepancia, pero siempre ha sido las mínimas comparado con todo lo que hemos estado siempre a favor, teniendo en cuenta que hemos estado en el grupo mixto, pues al final es una pena que me dejéis solo, como me estáis dejando. Ya empiezo por Carmen, ahora tú también, espero que en tu nueva andadura política, que te vaya todo muy bien y esperamos verte muy pronto por aquí. Nada más, gracias y un saludo, Juan. Gracias. Tiene la palabra Ángel, portavoz de Coalición Canaria. Buenos días. Bueno, Juan, poco tengo que añadir. La verdad que para mí ha sido un placer tenerte como compañero. Como bien decía Ramírez, hemos tenido pues nuestras cosas buenas y nuestras diferencias en algún momento. Pero indudablemente, como tú bien acabas de decir, es un hasta luego y por lo tanto seguiremos viendo. Muy bien, pues por mi parte, Juan, lo mismo, agradecer la labor, el trabajo realizado en estos años, como bien dices, y desde luego por nuestra parte también desearte lo mejor en esta nueva singladura, en este nuevo proyecto, y desde luego toda la suerte en este proceso que viene ahora y que, bueno, como bien dices, que esperemos que sea un hasta luego por ambas partes. Y nada, desearte lo mejor y de verdad muchas gracias y un saludo muy fuerte. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, gracias.